coraje. Oye, mi linda nena, yo quiero verte para decirte todo lo que yo siento. Oye, mi linda nena, yo quiero verte para decirte todo lo que te quiero y así poder junto los dos amarnos mucho más, amarnos mucho más. Y así poder decirte que te quiero mucho, amor, te quiero mucho, amor. Al ritmo salvaje, ahí. Yo quiero verte para decirte todo lo que yo siento. Oye, mi linda nena, yo quiero verte para decirte todo lo que te quiero y así poder junto los dos amarnos mucho más, amarnos mucho más. Y así poder decirte que te quiero mucho, amor, te quiero mucho, amor. Salvaje, el ritmo salvaje que mata. Despacito ahí, ay, ay, ay, bueno.